Jueves 20 de diciembre. Vivir con propósito. Opinión. Salmo 133:1. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué fuiste creado? A menudo olvidamos el verdadero propósito de nuestra vida en esta tierra. A veces nos enredamos en proyectos de éxito terrenal como graduarnos con las mejores notas, ir a la universidad, obtener el trabajo mejor pagado o ser famoso. Pero ¿es esa la razón por la que Dios nos puso en esta tierra? Mateo 28, 18 al 20 dice que nosotros, sus discípulos, tenemos que enseñar a la gente sobre nuestro Señor y Salvador y bautizarla. Por tanto, nuestro propósito en esta tierra es enseñar a nuestros compañeros, profesores o incluso a nuestros padres sobre Dios y su segunda venida. Al mirar la televisión o navegar por internet, vemos que algo que nos falta hoy es unidad. Los miembros y los líderes de la iglesia debemos estar cerca de nuestros vecinos, nuestros colegas y quienes viven en circunstancias menos favorables. Debemos atraer a tantos como sea posible en amor y armonía. El Salmo 133:1 dice, «Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Somos la paz que este mundo necesita desesperadamente. Somos pacificadores». Pero para lograr este objetivo debemos reflexionar sobre nuestro carácter y nuestra conexión espiritual con Dios. ¿Estás avergonzado, temeroso o incómodo de hablar sobre Dios y el cielo? ¿Eres una persona que rehúye la confrontación? No temas. Tienes las primicias y toda la información que hay que saber sobre algo mayor y mejor que todo lo que este mundo pueda ofrecer: una vida con Jesús. Cierra tus ojos e imagina. Imagina una vida sin dolor, una vida en la que puedas jugar con leones, tigres y osos, y una vida en la que nunca te cansas. A mí me suena genial. Sin embargo, es nuestra responsabilidad dar a conocer a nuestros hermanos y hermanas en Cristo esta gran oportunidad antes que sea demasiado tarde. Nunca debemos sentir que tenemos todo el tiempo del mundo. Los días se convierten en meses y los meses en años. Si no lo has notado, el Señor dijo que acortaría el tiempo o haría que se mueva más rápido, y a mí me parece que el tiempo vuela. Los hijos de Dios están muriendo sin escuchar sobre Él porque sentimos temor o simplemente estamos demasiado ocupados con nuestro éxito terrenal. Cuando te pierdes en el éxito terrenal, es posible que te pierdas el éxito celestial. Entonces, hagamos de este sueño o de este año un año de descubrimiento, de realización, de gozo, de paz y de propósito. Para pensar y debatir, ¿he perdido de vista mi propósito? ¿Cómo puedo recuperarlo? ¿Qué puedo hacer para crear unidad de manera efectiva y traer salvación al pueblo de Dios?